Oye Raquel, ¿otra vez? ¿Otro día más sin bocadillo? Que hay que traerse el bocata a la radio. ¿Cómo hace Inés? A ver Inés, ¿de qué te lo has traído hoy? Hombre, está claro, de queso las 5 ovejas. Muy bien, ¡olé! ¡Qué color! ¡Qué olor! ¡Qué sabor! ¡Qué textura única! ¡Qué aroma! ¿Cómo se queda su sabor en la boca? Un sabor único. Así que ya sabes Raquel, queso las 5 ovejas. Si lo pruebas, no lo dejas.